Jesús, pues no es Dios, que es un Dios más pequeño porque no tiene todo el poder, porque cuando estuvo en la cruz le prometió al ladrón Dimas que en ese momento, en ese día, iba a estar con él en la gloria en el cielo, ¿no? Y que me dijo que él no se fue luego, que duró 40 días aquí. Dice, él no pudo cumplir lo que le dijo al ladrón. Primero voy a mostrarle en San Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, que cuando ese testigo va le dice que Jesús no tiene todo el poder, es una mentira. Si él me muestra a mí con la Biblia donde diga Jesús no tiene todo el poder, está bien. Pero yo le voy a mostrar con la Biblia que Jesús tiene todo el poder y está en la Biblia de ellos también. Y si cualquier testigo va me está escuchando y tiene su Biblia, apele por su Biblia para que se dé cuenta que en la Biblia suya de usted, ahí también dice Jesús, en su palabra, que Él tiene todo el poder. Y por eso nosotros creemos que Él es Dios y no un Dios pequeño. Porque si fuera un Dios pequeño, pues entonces sería un Dios distinto. Y ya no sería un Dios, sino varios dioses. Es el Dios todopoderoso. Vamos a oírlo. Que Él tiene todo el poder. Y después, a comprobarle que sí es Dios. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: escuche, toda potestad, eso significa poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es Dios, tiene toda autoridad, todo poder, toda potestad, y todo significa todo, no un pedacito. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Está en la Biblia de ellos incluso. Igual que te digo, va, si cree que es mentira, búsquelo. Si no lo encuentra en la Biblia, estoy diciendo mentira. Si lo encuentra en la Biblia, entonces va a descubrir que le engañaron. Le engañaron, ¿qué vamos a hacer? Ahora, Colosenses, capítulo 2, versículo 9. En Colosenses 2, 9 dice que Jesús es Dios y que no reside un poquitico de la divinidad en Él. No, es Dios pleno y está en la Biblia de ellos también. De modo que no queda duda, solamente necesitamos que los testigos de Jehová que me están escuchando no se molesten, solamente agarren la Biblia y la estudien. Porque en Él habita. En Él, Jesucristo, para la oreja. Porque en Él habita corporalmente. Ponga la lupa, hágale zoom. Toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la divinidad. Listo. Por eso Santo Tomás en San Juan capítulo 20, versículo 28, lo dice claro, no hay lugar a duda. Tú eres mi Señor y mi Dios. Y está en la Biblia de ellos. Y no dice un Dios pequeño. Dice, ¿cómo dice? Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesucristo sí es exactamente Dios. Y por eso lo mataron. Porque recuerde usted que allá, a ver si es Juan 5:30 por ahí. Y si no es 5:30 es. Y si no es 5:30 es 5:18. A ver qué dice 5:18. Por esto los judíos. 5:18, ¿verdad? Escuche, 5:18. Por esto los judíos. Aún más procuraban matarle. ¿Por qué lo querían matar? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No hay duda. Y por eso lo mataron. Porque no creyeron que Él era Dios, pero la Sagrada Escritura lo muestra claramente que sí, Él es Dios. Solo que ellos no lo quieren entender, pero de todas maneras, si quiere un poquito más, usted puede leer Hebreos capítulo 1 del versículo, lo puede leer desde el 5 al, por ahí al 13, y usted va a encontrar que Jesucristo es Dios, incluso que existía desde antes de la creación del mundo y que por Él fueron hechas todas las cosas. Estaba diciendo que vengo de una familia de tres hermanos que son testigos de Jehová. Ellos me dicen un montón de cosas. Pero yo entiendo que ellos me dicen, porque ellos me han dicho que, gracias, que quieren que me vaya allá con ellos, pero le digo que no. ¿Por qué? Porque voy a estar siguiendo a ellos. Está bien que son mis hermanos, pero yo sigo a Dios. Sigo a Dios. Ellos agarran de Apocalipsis 18, 4, donde dice que nosotros como católicos debemos salirnos de... Porque está escrito según, pero ellos, para ellos así lo entienden, pero yo sé que no es así. Yo le digo que está en Mateo 16, 18, donde Jesús le dice a Pedro que él es la roca, y Jesús le da las llaves a Pedro. Pero mi hermano no entiende la verdad, y la verdad, sinceramente, yo voy a seguir a Dios, no voy a seguir a mi hermano, por mucho que sea mi hermano, no lo voy a seguir. Y si ellos están ahí porque ellos siguieron a mi otro hermano, yo sigo a Dios y yo sé que tengo la verdad. Y quiero que, si usted como sacerdote y que Diosito lo escogió, le haga saber a mi hermano y a muchos que se han salido de lo católico, porque ellos siguieron a otras personas, Padre. Sí, vamos a leer de Apocalipsis 18:4 que estos hermanos toman para ver qué dice. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, no recibáis parte de sus plagas. Salid de ella. ¿De quién? Ellos piensan que es la católica y no es así. Ellos dicen, porque así se lo ilumina Satanás, que es la Iglesia católica. ¿Pero dónde dice que es la Iglesia católica? ¿Dónde? En el capítulo 17 que está hablando de la gran ramera. Bueno, vamos a verlo. Sí, en el capítulo 17 habla de la gran ramera. Pero lea el capítulo 17 de la Reina Valera, pues allí, en el 17, uno comienza a hablar de la gran ramera. Y mire, vamos a ver. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La gran ramera, mira, la Iglesia católica. Oh, la Iglesia católica. ¿Y dónde lo dice? Si más bien en el versículo 18. ¿Qué dice en el versículo 18? Vamos a ver qué dice, quién es la gran ramera. Y la mujer que has visto es una gran ciudad que reina. Otra vez. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina. Otra vez. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. Otra vez. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. Y la mujer que has visto, nos dice, es la Iglesia católica, es una religión, es una iglesia. No, dice, es la gran ciudad. Por eso se llama Babilonia, la gran Babilonia. ¿Qué era Babilonia? ¿Una religión? Los ignorantes testigos de Jehová, dice, una religión. No, era un imperio. Era un imperio. Ahora dice Pablo, que dice Juan, existe la gran ramera, la gran Babilonia. Babilonia no era una religión. La gran ramera, la gran Babilonia, la gran ciudad. La Iglesia católica no es una gran ciudad. Pero el Vaticano es una ciudad. Sí, pero sepan que es la más pequeña del mundo. El más pequeño del mundo. Y en aquel tiempo la gran ciudad era Roma. Todos los caminos conducen a Roma, se decía, la gran ciudad, el gran imperio de aquel tiempo. Ahora, fíjense usted que la gran prostituta perseguía, más bien la gran prostituta perseguía la Iglesia de Cristo. Y no era precisamente los testigos de Jehová. Vamos a ver, lea el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Qué capítulo? Estamos en el 17. Versículo 5. Y en su frente un nuevo escrito. El 6. Un misterio. Babilonia la Grande. Babilonia la Grande. Ese es el nombre de la gran prostituta. Siga. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y abominaciones de la tierra. Siga. Vi a la mujer ebria de la... esa gran prostituta, la gran Babilonia, me tocó usar la lupa. Perseguía a la iglesia de Cristo, a los cristianos. Y vamos a ver si eran los testigos de Jehová, a los pentecostales, a los adventistas, a los mormones, a los evangélicos. Dale, otra vez. Vi a la mujer ebria de la sangre. No corra mucho, así despacio. Vi a la mujer ebria de la sangre. Mataba. La mujer ebria, la gran ciudad, el gran imperio, mataba. ¿A quién mataba? La sangre de los santos. ¿A quién? La sangre de los santos. ¿La sangre de quién? De los santos. ¿De quién? De los santos. ¿Los testigos de Jehová tienen santa? ¿Los evangélicos tienen santa? ¿Los adventistas tienen santa? La gran prostituta perseguía a la única iglesia que ha tenido, tiene y tendrá santo, la iglesia católica. Y los mataban y los destruían. Vayan a Roma, miren el Coliseo Romano, vayan, mírenlo. ¿Cómo tiraban a los cristianos? A los católicos. No hay el nombre de un protestante que haya sido tirado a los leones. Ni uno. Todos mártires católicos. Le quitaron la vida. Tenemos la lista de todos los mártires de la iglesia católica, que su sangre fue derramada por la gran prostituta, la gran Babilonia, que destruyó, mató a los santos de la iglesia de Cristo. Eso se llama ignorancia. Por eso, niña, la ignorancia es muy atrevida. Sí, pero ellos están allí porque ellos quieren. Sinceramente, ellos quieren porque siguieron a otros. ¿Y sabe por qué quieren? Porque no ha existido quien le predique otra cosa. Y ese es el trabajo que usted tiene que tener. Sí. Créame una cosa, que no es casualidad que usted esté aquí y que esté buscando las cosas de Dios. Es que Dios quiere que usted se forme, que usted se prepare para que usted le predique a sus hermanos. Sí, y tiene que hacerlo. Y de ahora va a ser a la inversa. Que ellos querían que usted se fuera para allá. Ahora les va a tocar ellos venirse para acá. Y usted los va a cargar a monte. Mira, usted conoce a Luis, el lector, que habla así, que parece un hombre, que habla así duro cuando lee. Luis tiene muchos hermanos que son, unos son de una religión, otros de otra. Y todos peleaban por Luis para llevárselo a su religión. Y todos le llegaban a predicar a Luis y decían, no quiero nada de eso, yo no quiero nada de eso. Ahora Luis se convirtió. Él era ateo. Él se convirtió. Y llegó ya a la iglesia católica, comenzó a estudiar la Biblia y a gustar. Y cuando le llegó la noticia a sus hermanos que Luis se había convertido al cristianismo, que Luis creía ya en Dios y creía en la Biblia y todo, vinieron a conquistarlo. Y ya Luis estaba preparado. Y comenzó, pa. Lo fue frenando cada uno. Y ahora Luis va a casa por casa de sus hermanos. ¿Y sabe qué hacen? Le cierran la puerta, no lo dejan entrar, se van. Pero Luis, donde los agarra, y le va, va. Les agarra a los sobrinos y pa. Y le agarra a la mujer y pa. Les va predicando y no le tienen miedo. A mí también me hacen así. Sí, niña, así tiene que ser. Porque ya llegó el momento de que el católico se quede dormido. Una pregunta, padre. Mi hermano igual me dice esta cita de aquí, que aquí se dicen testigos, aquí la palabra de Dios, aquí en Isaías 43. Ellos agarran esto aquí donde dice, cita 43, versículo 10, donde dice: el Señor afirma, ustedes son mis testigos, mis siervos que yo elegí para que me conozcan y confíen en mí. O sea, ahí agarran ellos que son testigos, se llaman testigos de Jehová, por eso ellos aquí. Sí, ahí le está hablando es a las tribus de Israel, que serán los testigos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, cuando Dios tenía un pueblo, una religión. Esa religión no se llamaba testigo de Jehová. No, esa religión se llamaba la religión judía. Eran los judíos. Y Dios le dice a los judíos, a las 12 tribus de Israel, ustedes serán mis testigos. No le está hablando a los testigos de Jehová. Ellos ni siquiera si comienzan a existir como testigos Jehová en el año 1941. Antes existían como estudiantes de la Biblia, pero no llamaban testigos Jehová. Y entonces viene y dice, es que aquí Isaías habla de nosotros, ustedes serán mis testigos. No, ahí está hablando al pueblo de Israel, una religión concreta, los judíos. Ustedes serán mis testigos. Cuando eso no existía ningún testigo Jehová. Entonces vienen y aparecen ahora diciendo, aquí dice, claro, eso se llama extraer de la Biblia una frase, una palabra, sin mirar el contexto, a qué se refiere. Miremos, vamos atrás, a ver a qué se refiere. Testigos del Señor, ciertamente el pueblo de Israel está llamado a ser testigo del Señor. ¿Y ellos pertenecen al pueblo de Israel? No. Eso es una mentira muy descarada. ¿Cómo quiere usted? ¿Pregunta, debate, posición de doctrina o preguntarme que yo le responda? ¿Cómo quiere? Buenas noches. Yo solo quiero que usted me ayude en algo porque tengo una duda, tengo algo que desde que empecé a escucharlo ya se me ha creado así una confusión muy grande. El cual mi esposo no lo sabe, pero pues sí, todas las noches, todas las mañanas estoy confundida porque ahora ya no sé cómo llegar a Dios. O sea, yo de cuando era muy niña, mis padres pues de alguna manera me decían de ir a la iglesia. Cuando me iba a hacer me estaban preparando para la primera comunión, yo soy zurda, entonces el que me estaba dando el catecismo me dijo que si yo no aprendía a persignarme con la derecha, yo era hija del diablo. Entonces fui y le dije a mi papá, y mi papá me dijo, ya no te vas a hacer nada, ya no te vas a parar a la iglesia, nada. Me traumé y pues ya nunca fui a la iglesia, pasaron los años y sentí pues obviamente la necesidad de acercarme a Dios. Me hice testigo de Jehová. De alguna manera, todo ese tiempo, pues yo puedo decir que yo fui feliz porque pues, estaba aprendiendo algo de Dios, ¿no? Algo bueno. Pero pues me alejé y llegó un momento en que dije, pues ya no quiero saber nada, muchas cosas de mi vida. Y dije, no quiero saber ya nada, ¿no? Pero pues ya mi esposo me dice, pues tienes que... Me empezó a decir, oye, es que tienes que hacer algo, ¿no? Tengo tres hijas, ahora tengo un nieto. Entonces, y pues por lo mismo empiezo uno a creer otra vez esa necesidad de querer algo, acercarme a Dios. Entonces lo he escuchado, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención, algo que me así reflexioné mucho, fue cuando lo primero pues que uno aprende cuando te cambias de religión, pues es de que el católico, de que, pues, que es la ramera, que Babilonia la Grande, que... Entonces cuando usted dio una explicación, a mí así como que se me cayó un velo y dije, a ver, o sea, entonces lo que me dijeron no era cierto, ¿no? Entonces yo dije, a ver, voy a ver más, me empecé a ver más videos suyos y ahora mi pregunta es, porque un testigo de Jehová pues le enseñan que Jehová, ¿no? Que toda la alabanza, la honra va hacia el Dios Todopoderoso, pues que Jehová, Yahvé, ya no sé ni cómo le llaman ustedes, pero ahora es ¿cómo me acerco a Dios entonces? Si dice que a Jesús le fue dada la honra, ¿no? No, ¿cómo va eso? Hay un texto, ¿no? Que a él vaya, ¿no? También la gloria, ¿no? Porque pues fue nuestro alguien que dio su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo me acerco? ¿A qué Dios me va a acercar? ¿Cómo hacer para acercarme al verdadero Dios? Porque entonces, si yo me acerco a Jesús, entonces, ¿dónde está Jehová? El creador del universo, ¿no? Porque pues eso fue lo que yo aprendía. Entonces, ahora, ¿dónde queda él? Muy bien, un aplauso para la hermana. Acérquese para acá, hermano. ¿Usted trajo la Biblia de los testigos de Jehová? ¿No? No la trajo. Está bien, no hay problema. trataremos de trabajar con la Reina Valera para mostrarle. Lo único que haría falta en el testigo va. Porque la de los testigos de Jehová la cambian. Es la única Biblia que cambian. Los otros protestantes le quitan 7 libros, pero no cambian el contenido de la escritura. Ponen palabras que usted a lo mejor no entienda, sinónimos que usted no conozca, pero no cambian. Los testigos de Jehová son los únicos que cambian la Biblia. Por eso ya no, ni se le pudiese llamar Biblia, porque le quitan todo el contenido de la doctrina de Cristo. Pero primero digo dos preguntas que yo le entendí, vamos a tratar de responderles a dos. ¿Dijo que se llamaba cómo? Perdón, mi nombre es Tere. Tere. Tere. La primera, los testigos de Jehová, igual que los protestantes, dicen que el nombre de Dios es Jehová y no Yahvé. Nosotros en la Iglesia Católica decimos que ni es Yahvé ni Jehová con exactitud, pero es más acercado Yahvé que Jehová, por motivos muy razonables. La Biblia habla de aleluya, y los protestantes, incluso los digo va, hablan de aleluya. Y aleluya es el Salmo 150, que si usted lo lee todo, va a hablar de la alabanza a Dios. Pero ¿cómo lo nombra? ¿Jehová o Yahvé? Aleluya es alabanzas. Ya a Yahvé. ¿Tiene el testigo va? Aquí está el testigo va. Gracias. ¿Lo lee usted o lo lee él? Entonces es aleluya, alabanzas a Yahvé, no a Jehová. Porque entonces no sería aleluya, sino aleluje. Y nosotros no decimos aleluje, decimos aleluya. ¿Por qué? Otra. Observen que la mayoría de los profetas, incluyendo el Mesías, todos terminan en hijas. Isaías, Jeremías, Abdías, Zacarías, Elías y Jesús, el Mesías. ¿Por qué la terminación ia, ia, ia, ia, ia? Porque resulta que el pueblo no pronunciaba el nombre de Yahvé para que no lo profanaran. Entonces solamente quedaban diciendo ya, ya. Y ya es al comienzo, ya. Pero al final, la y, cuando está al final, no suena como y, sino como i. Por ejemplo, Mari. Termina en y. Mari. Araguaney termina en Y, pero suena como I. Paguey termina en I, en Y, pero suena como I. ¿Me capta? Entonces, nosotros los católicos decimos que es Yahvé, porque los profetas llevaban algo que ver con Dios. Mesías significa el ungido de Yahvé y termina en Ias. Y cada profeta tiene algo que ver con Yahvé y termina en ia. Ye, a, ye, a, ye, a. Que al final significa ia, ia, ia. Isaías, Jeremías, Abdías, Tobías, Zacarías, ia, ia. Entonces, aquí tenemos la prueba que para el pueblo de Israel no era Jehová, porque entonces, si fuera Jehová, terminaría en je. Isaíje, elige. El Mesías no sería ella, ella. Por eso la Iglesia dice no. Y otro motivo más, porque el único pueblo que no dejó de pronunciar el nombre de Dios fue los samaritanos. Y ellos pronunciaban algo como Yahvé, no como Jehová. Entonces por eso la Iglesia lo enseña. Sin embargo, la Iglesia Católica dice, al final del resumen, cuando Dios se le aparece a Moisés, Moisés le dice, ¿y qué nombre le diré a la gente que me pregunte cómo se llama su Dios? Y Dios le dice, yo soy. Yo soy. ¿Cuál es su nombre? Y Dios le dice, yo soy. Y cuando le dice yo soy, en castellano significa que Dios no puede ser abarcado por un nombre. Él es más que un nombre. Yo soy. Que si lo traducimos al lenguaje común, ¿cuál es su nombre? ¿A usted qué le importa? Yo soy y punto. No podemos abarcarlo en nuestra mente, no podemos abarcarlo, encerrarlo con un nombre. El yo soy significa Él es siempre. No puede ser abarcado por un nombre como un ser humano que es mortal. Cuando viene Jesucristo el Señor, en ningún momento de la revelación del Nuevo Testamento, puede leer todo el Nuevo Testamento, no hay una cita donde Jesucristo dijo llamen a Dios Jehová o llámenlo Yahvé. Jesucristo siempre dijo es, cuando vayan a orar, digan, Padre nuestro. El Padre, cuando se dirigía a Dios, Padre, Padre. Entonces, ya para nosotros, Dios, podemos identificarlo como Padre. El Papa, creo que era el anterior a este, ¿cómo que se llamaba? No, el otro, Benedicto, creo que fue Benedicto, si mal no recuerdo. Dijo que teníamos que usáramos un nombre común, un nombre hacia Dios que expresara lo que queríamos decir y que fuera ecuménico, que lo pudieran decir todos. Señor, que para los protestantes, que para los evangélicos, que para los testigos, para todos los grupos de protestantes, como para la Iglesia Católica, coincidimos en que hay alguien que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, que es el que dicta las normas y nosotros las cumplimos, que es el dueño de todo. Y la palabra Señor significa eso. Señor, el que da las órdenes y yo obedezco. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo le mando? Lucas 6:46. Señor, creador de todas las cosas, Rey del universo. Entonces, ya para nosotros, no es si es Yahvé o si es Jehová. Jesús nos lo revela como Padre y podemos identificarlo como Señor. Escucha, Israel, el Señor, vuestro Dios, uno solo es, el Señor. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cómo hacer para identificar a Dios? ¿Cómo hacer para dirigirme a Dios? Porque viene Jesús. Y es ahí donde los testigos de Jehová dicen, existía Jehová, existe Jehová y existirá Jehová. Pero Jesucristo no. Jesucristo no es Dios. Ahí donde viene la doctrina, por esa pregunta que usted me hizo, es exactamente la doctrina de los testigos de Jehová. Jesús no es Dios. Si usted le pregunta en castellano a un testigo de Jehová, ¿quién es Jesús? La respuesta en castellano es Superman. O sea, un superhombre. Pero no es Dios. Y yo le voy a mostrar que Jesucristo es Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Que Jesucristo es el Dios verdadero. Y vamos a leer la cita donde los testigos va, le cambian a la Biblia. Por ejemplo, San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, habla que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. En la Biblia de nosotros está así. En el principio era el Verbo, Jesucristo. El Verbo estaba con Dios, el Padre. Y el Verbo era Dios, estaba con Dios y era Dios. En la Biblia de nosotros y de cualquier cristiano, con D mayúscula. La Biblia de Jehová dice, no, solo Jehová. Eso no puede ser Dios. Y colocan con D minúscula. Y en su afán de meter su doctrina en la Biblia y no meter la Biblia en la cabeza, quitan a Jesús como Dios con D mayúscula y lo ponen con D minúscula de esta manera, que le voy a mostrar dónde está el error. Juan 1, versículo 1. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. ¿Ve cómo cambia? No dice la palabra era Dios, sino la palabra era un Dios. Y ese Dios lo colocan con D minúscula. Si es un Dios con D minúscula, significa que no es el Dios poderoso, que no es el Dios eterno, que no es el Dios verdadero. Y entonces recuerdan cuál era el mandamiento del Éxodo 20, 3. No tendrás otro Dios. Si Jesucristo es otro Dios, era un Dios, y con D minúscula significa que es otro Dios distinto a Jehová, distinto al que nosotros conocemos o el que nosotros creemos. Si Jesucristo es otro Dios y es con D minúscula, o sea, otro Dios inferior al Dios grande, eso es un ídolo, es un demonio. Entonces, ¿por qué los testigos de Jehová creen en Jesucristo si es un demonio? Porque otro Dios distinto al Dios del cielo es un demonio, es un ídolo. No puede existir otro Dios, tiene que ser el mismo Dios. Ahí la doctrina entonces de la Iglesia Católica: Jesucristo es Dios. ¿Otro Dios? No, el único Dios. Y los testigos de Jehová le quitan a la Biblia todo donde parece que Jesús es Dios. Pero corrijo, no todo. Las citas que ellos sabían donde decía que Jesús era Dios. Pero hay una cita que ellos no sabían. Y no la quitaron y está aquí. Y les voy a mostrar con la Biblia. ¿Cómo que llama la Biblia de los testigos? La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Esta era la de testigo, va. Voy a mostrarle cómo ellos no le quitaron, por ejemplo, Colosenses 2:9. Dice que Jesús es Dios. Y ellos no lo pudieron quitar. Vamos a ver cómo lo presenta la Biblia de ellos. Colosenses 2:9. Porque es en él, es en él, en Cristo, para que no haya duda, en Cristo, que mora corporalmente, que mora, habita corporalmente, pare en la oreja, toda la plenitud de la cualidad divina. Toda, no dice una parte, no es un Dios chiquito, con D minúscula. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. Esa no la quitaron. A lo mejor ahorita que yo la estoy predicando se la quiten. Porque ellos la manipulan, las escrituras, pero esa no la quitaron. La puede encontrar cualquier testigo o va en cualquier rey en Biblia de ellos. Aquí no muestra que Jesús es Dios. Le voy a mostrar que Jesucristo no es un Dios chiquito con D minúscula, que tiene un poquito de poder. D minúscula significa un poquito de poder, no tiene todo el poder. Mateo, de la Biblia de ellos. Mateo, capítulo 28, versículo 18. Es un Dios que tiene todo el poder. Si no tuviese todo el poder, entonces sería otro Dios, o un Dios, como dicen ellos, un Dios con D minúscula. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: ¡paren la oreja! Toda autoridad me ha sido dada. Toda, no dice, un poquito de autoridad me ha sido dada. Otra vez. Toda. Aquí, si es toda, Él es Dios. Toda autoridad. Toda autoridad me ha sido dada. Si es un superhombre, la autoridad sería solamente aquí en la tierra. Si Él es Dios, tiene autoridad en el cielo. Vamos a ver. En el cielo y sobre la tierra. Es Dios. De la reina, no, de la Biblia de los testigos de Jehová, que no me acuerdo cómo se llama. No es un diosito, con D minúscula. Está en la Biblia de ellos. Toda autoridad se me ha dado. Si es un superhombre, aquí en la tierra. Pero si es Dios, en el cielo y en la tierra. Toda. Si quisiera ver otra, que ellos no pueden quitar, donde dice que Jesucristo es Dios y el papá de Jesucristo también es Dios, y que no son dos dioses sino uno solo. Va a ver. Usted en Hebreos capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el 3, a ver cómo dice el 3. Y de una vez le voy a destruir la doctrina de los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo es un superhombre o es el arcángel Miguel. Les voy a mostrar que la Biblia de los testigos de Jehová dice que no es el arcángel Miguel ni ningún ángel, que es Dios. Ponga cuidado. Hebreos 1, desde el 1. No, desde el 1 no. Bueno, léalo desde el 1. Dios, que hace mucho habló en muchas ocasiones y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, al fin de estos días nos ha hablado a nosotros por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y por quien hizo los sistemas de cosas. Él es el reflejo de su gloria. Cristo es el reflejo de su gloria, y para el orar lo que viene. Y la representación exacta de su mismo ser. La representación exacta. No es un Dios con D minúscula, porque dejaría de ser la representación exacta del mismo ser. Y si usted mira el versículo 5, ponga cuidado el versículo 5. Por ejemplo, ¿a cuál de los ángeles? Dicen los testigos de Jehová que Jesucristo es el ángel Gabriel. Miguel. Miguel. Sí, es un ángel. Un ángel. Pero nosotros llamamos arcángel por la misión. Pero es un ángel. El ángel Miguel, arcángel Miguel. Pero dice la misma Biblia de ellos, ponga cuidado. Por ejemplo, ¿a cuál de los ángeles dijo él alguna vez, tú eres mi hijo? ¿Al arcángel Miguel? No. Yo he llegado a ser tu padre. Y otra vez dijo, yo mismo llegaré a ser su padre y él mismo llegará a ser mi hijo. Sí. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra. Pare la oreja. Cuando viene Jesucristo, que no es un ángel, a la tierra. Dice. Y que todos los ángeles de Dios le adoren. No es el ángel Miguel, porque ¿cómo lo van a adorar todos los ángeles de Dios? Y si todos los ángeles de Dios lo adoran, no es un diosito chiquito. Es el Dios, como comenzó diciendo Hebreos, exacto de su ser. Y para que usted vea donde habla que el Padre es Dios y el Hijo es Dios, y de paso aquí no le han cambiado la D al Padre con D mayúscula y al Padre y al Hijo con D minúscula. Si quiere, usted mismo me gustaría que lo viera. póngale aquí, sí, ahí mismo. Muéstreselo para que ella lo vea con sus ojos, porque usted ya no puede ver si está con D mayúscula. Aquí. Sí, Hebreo capítulo, ahí vamos, ahora pase al versículo 9. Si quiere lo lee, solamente este versículo. Yo, es que me interesa que ella vea que en la Biblia del Testigo de Jehová aparece que Jesús sí es Dios y con D mayúscula. Pero ellos todavía no lo han encontrado. Cuando lo encuentren, se lo quitarán. Ajá, estamos en el capítulo 1, versículo 9. Dice, amaste la justicia y odiaste el desafuero. Por eso Dios. Por eso Dios. Ese Dios, dígalo usted públicamente. ¿Cómo lo ve usted ahí? ¿Con D mayúscula o D minúscula? Con D mayúscula. Dios con D mayúscula. Por eso Dios. Por eso Dios, tu Dios. Ese tu Dios, ¿con qué D está? Con D mayúscula. Observe. Por eso Dios, Jesucristo es Dios. Tu Dios, el Padre. Por eso Dios, Jesucristo. Tu Dios, el Padre. Y los dos están con D mayúscula. Repítalo. Sí. Amas justicia y odiaste el desafuero. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con el aceite de alborozo más que a tus socios. Y tú, al principio, oh Señor. Al principio, Jesucristo, oh Señor, al principio desde la creación. Pusiste los fundamentos de la tierra misma. Si Él puso los fundamentos de la tierra, ¿eso no es Dios? Es Dios, ¿verdad que sí? ¿Con D minúscula o con mayúscula? Con D mayúscula. Porque todos reconocemos que el que puso los fundamentos del mundo es Dios. Repítelo y sigue. Y tú al principio, oh Señor, pusiste los fundamentos de la tierra misma y los cielos son las obras de tus manos. Si es un Dios chiquito, ¿cómo hace eso? Siga. Ellos mismos perecerán, pero tú mismo has de permanecer de continuo, e igual que una prenda exterior de vestir, todos ellos se harán viejos. Y los envolverás igual que una capa, como una prenda exterior de vestir, y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años nunca se acabarán. ¿Es el Dios verdadero o es un falso Dios? Dura para siempre, sus años nunca se acabarán, es el eterno. Hay mucha más otra cita, pero no tengo más chance para darle más cita. Están las dos respuestas a sus dos preguntas. ¿Tiene otra pregunta? No, solo quiero pues, seguir escuchando, seguir pues aprendiendo más, ¿no? Porque pues sí, totalmente ignoraba todo, porque pues le digo, nunca hagan los que dan catecismo a los niños, no los traumen como me traumaron a mí, y pues algo, ¿no? Que me gustaría mucho, no sé, en mi opinión, como que pues el Papa sugiera que todos los sacerdotes tomen un curso para que vuelva a renacer el amor y ayuden a que pues la gente se una, ¿no? Porque pues de alguna manera aquí estoy, ¿no? Igual te confundes y pues sí, estaba muy confundida y así. Bueno, muy bien. A mí me alegra mucho que haya venido, querida hermana, a compartir. Y déjame decirle a los hermanos separados que nos siguen a través de las redes sociales. Esta es la actitud de una persona que ama la verdad, que busca la verdad, que quiere comprobar si está en la verdad o en la mentira. Ni la insultamos, ni la maltratamos, ni la humillamos. Pero sí pudimos compartir. Ella hace su interrogante, su pregunta, yo le respondo con fundamento bíblico. Yo no la voy a convencer a ella. Ella se va a convencer mirando, leyendo en la Biblia, escuchando la palabra de Dios. Porque el mundo lo que necesita es quien le predique la palabra de Dios, Dios Jesús. Vayan, prediquen el Evangelio a toda la criatura. Ahí están metidos los testigos, va también. Y ahí están los protestantes. El que crea, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Jesucristo nos dice que tenemos que predicar y que Él se encarga de que la persona se convierta. Por eso yo le felicito, me alegra. Estoy muy feliz de que haya venido con humildad y sencillez a buscar una respuesta. Y si ya comenzó a ver los videos, por eso les digo, no se pongan bravos cuando los protestantes me maldicen y me pongan un poco de veneno en los videos. Déjenlo tranquilo, con tal y vean los videos, va calando, va calando, va calando, va calando. Y algún día puede llegar, como esta hermana, a escuchar más de cerca la palabra del Señor. Le doy un consejo, síganlo escuchando. Y lo que le dije, se lo repito, no me crea a mí, agarre y compruébelo con la Biblia. Que usted misma diga, uy, pero aquí está, ¿por qué a mí no me dijeron esto? ¿Y las interrogantes? Sí, sí lo hice, y yo pues sí, pues por eso, tenía dudas y pues dije, mi esposo me trajo para preguntarle. Muy bien, un fuerte aplauso fue para la hermana. Decían que quiera volver a la Iglesia Católica, las puertas de la iglesia están abiertas. Y si quiere, hoy mismo, yo soy misionero de la misericordia, el Papa me ha instituido para incluso los pecados reservados a la Santa Sede o las excomuniones, que son esos pecados reservados a la Santa Sede, eso, yo tengo la potestad con el Papa de darle la absolución. En ese caso sería un pecado de apostasía para volver a la iglesia. Si quiere, con libertad. No porque la gente se lo pida ni nada, sino por convicción. Porque necesitamos es católico por convicción. No porque le convenga ni nada, sino por convicción. Que Dios te bendiga y te ayude y te siga iluminando. Y si algún día decides volver a la iglesia, bienvenido a la iglesia. Bueno. A ver, otro evangélico. ¿Usted es evangélica? ¿Evangélica o es católica? ¿Está confundida? ¿No sabe ni qué es? Bueno, un aplauso para ella, pues. Mira, hermano, pues mi problema es que yo, pues, la verdad, tiene pues unos años que yo empecé a estudiar con los testigos de Jehová. Pero mi intención no fue ahora así de que yo ya ahí me vaya a quedar, sino porque yo empecé a estudiar porque yo me sentía muy desesperada. Yo tenía una presión muy grande. Entonces, es la verdad. Yo a mis hijos los bauticé, los confirmé, les di todos los sagrados, los sacramentos que se dan. Pero yo nunca fui acercada bien a la católica porque mis padres nunca me hicieron eso. Yo hacía los sacramentos de mis hijos porque yo sabía que era necesario, pero yo en mí nunca dije, pues yo también voy a seguir llevando esto a como es. Entonces, mis hijos crecieron, yo, hija nada más de padre, dos varones y yo, tres hermanos. Pero pues tuve la suerte de que mis padres, pues mi padre cayó en la cárcel. Mi madre le dio un derrame cerebral, entonces yo me encontré con una desesperación muy grande, hermano. Que yo quería que alguien me hablara de Dios para yo tener pues una ayuda o no sé, yo no tenía fuerzas. Entonces llegaron la semana, ya ves que llegan a tocarte tu puerta y hablarte de Dios. Y pues yo que decía, esto es lo que me hace falta, ¿no? Quiero aprender. Y empecé, pero nunca estuve ahora así decidida ni de acuerdo a quedarme ahí, porque estaba yo insegura, no estaba yo decidida a eso, porque tengo familia católica y pues la familia me decía, no, mira, hija, esto, lo otro. Pero pues yo decía, pues es que ellos me platican, me dicen, sí, pero no estás bien ahí. Y más sin embargo, así estuve y estuve. Entonces ya llegó ahorita ya el punto de que ya los hermanos me han dicho que pues que ya, que me bauticen, ¿no? Que ya, yo digo, pues sí, es que yo fui bautizada por la católica, aunque mis padres no me llevaron a lo que es llegar a conocer bien. Entonces digo, y yo de grande lo seguí, nada más hice lo mismo que hicieron mis padres conmigo. Nada más a mis hijos pues también les di los sacramentos, pero no seguílo como tenía que seguir. Entonces ahorita yo estoy muy confundida y yo he visto los videos de usted. Y a través de esos videos que yo he visto de usted, pues estoy ahora sí que ya no pienso, ahora sí yo seguir me engañando si es posible yo misma, ¿no? Porque lo que yo estoy haciendo es yo misma y haciéndome como quien dice un daño y estoy estancada porque ni para allá ni para acá. Entonces, pues mi hija es muy allegada mi hija está en Estados Unidos y es muy católica. Entonces ella me dijo, no mamá, mira, yo le platiqué de los videos que veía de usted. Sí, mami, dice, y le voy a dar para que vaya usted a verlo porque él va a ir a tal parte. ¿Cómo se llama su hija? Ana Laura. Ana Laura, yo sé que está viendo este video. Sí. Te felicito, me alegra. Esto es lo que tenemos que hacer los católicos. Observen, vean cómo una oveja del rebaño de Jesucristo, los lobos la han dañado y ha llegado herida. Y dice el Señor, el buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Y cuando la encuentra, hace una fiesta. Hoy estamos felices, hermana, felices de que haya vuelto otra vez a la iglesia, a encontrar allí la verdad. Ese trabajo hay que hacerlo. El pueblo anda como oveja sin pastor. Los pastores estamos descuidando. Nos quedamos con una oveja y los lobos se llevaron 99. Y a nosotros no nos importa. Caramba, ¿cuándo vamos a hacer lo del buen pastor que da la vida por las ovejas y deja las 99 y va a buscar la perdida? Queridos católicos, eso no se trata de pelear con los evangélicos. La apologética no es pelear con los evangélicos. La apologética es rescate de la oveja que se ha perdido porque los lobos la han destruido, volverlas y ahora sanarle las heridas, ahora sacarle todo ese veneno que le inyectaron en la cabeza con la palabra de Dios comprobándoselo. ¿Cómo, con qué cara vamos a llegar delante de Dios el día que nos muramos? Cuando hay tantos hermanos de nuestra iglesia que se han metido a protestantes y usted con los brazos cruzados y no hace nada. ¿Dónde está su cristianismo? ¿Dónde está su misión de evangelizador? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está el evangelio? Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué pasa, pueblo cristiano? ¿Dónde están los católicos que quieran ser apóstoles del Señor, sacando las ovejas de las garras de los lobos, liberándolas de la esclavitud en que el diablo tiene sometido? Mira un dolor de una oveja que ha sido maltratada, despreciada, humillada, herida, destrozada por los falsos profetas, por los lobos voraces que no perdonan el rebaño, y a ustedes no les conmueve eso. Peor todavía, movido por Satanás, dice, es que ese cura le gusta pelear con los evangélicos. ¡Abran los ojos! No es pelear, es rescatar almas para Dios. ¿Dónde está el celo apostólico? El celo de que las almas se salven. ¿No les da dolor ver cómo han destrozado esta oveja? Otra oveja y cuántas más que ustedes conocen. Y a otras las están conquistando y usted no hace nada. Si usted ha venido a esta enseñanza hoy y no se prepara para rescatar las ovejas, usted es un asalariado que no le importa la oveja de Cristo. Porque el asalariado ve venir el lobo y huye. Y así somos los católicos. Le tenemos miedo al lobo. Le tenemos miedo a los protestantes. Los protestantes vienen a predicarnos y nosotros salimos corriendo. Y le tenemos miedo por no prepararnos, por perezosos, por sinvergüenza. Ya basta. Ha llegado el momento de ponerle un pare a los protestantes y decirle, no, ustedes están equivocados. La verdad es esta, el que reluzca la verdad. ¿Por qué no vienen los pastores para acá? No hay pastores aquí en México. ¿Por qué no vienen a decirme que yo estoy equivocado? ¿No los invitaron? ¿Por qué no vinieron? Porque el mono sabe en qué rama se trepa. ¿Sí? Y hago una aclaratoria a la luz del mundo. A ese pastorcito de la luz del mundo que dijo que si venía a México me iba a quitar la máscara. Aquí estoy en México. Espero. No sé cómo se llama. Pero de la luz del mundo que dijo que me iban a quitar la máscara cuando yo viniera. Aquí estoy, te espero. Hágalo. No diga de puras palabras. Hágalo. Venga, quíteme la máscara. Para quitarle la máscara, para que la gente se dé cuenta que usted es un lobo que está destruyendo las ovejas de Cristo. Oye, ¿cuán cantidad de personas hay aquí? Y esos pastores que andan conquistando gente, que andan predicando y que conocen la Biblia al derecho y al revés, ¿por qué no se hacen presente aquí? Es para pelear, para que hablemos, para que compartamos. ¿Por qué no vienen? ¿Cuánta gente podrían conquistar? Y además, a través del internet. Es simplemente sacan excusas. Ay, que los pastores tenemos que reunirnos no sé dónde. ¿Por qué no reunir otro día? Hermanos queridos, sí, y eso que soy uno solo. ¿Qué tal que todos ustedes se pusieran las pilas? Entonces verían, señores, al diablo pasar trabajo. Entonces, en vez de que el protestante vaya a su casa a predicarle, usted iría a predicarle a la casa de los protestantes. Allá tenemos que llegar. Hacer como las primeras comunidades cristianas que iban a evangelizar. Y en aquel tiempo eran otra religión como los judíos. Y iban a predicarle a los judíos. Que también creían en Dios. Pero que estaban engañados. No aceptaban al Mesías. Hermanos queridos, me perdona. Pero es que cuando veo escenas como esta, se me parte el corazón. El querer de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Alabo y bendigo a Dios por esa gracia, por ese regalo, por ese don que me ha dado de poder expresar con claridad la palabra de Dios, con la teología campesina que la entienden niños, jóvenes, adultos, viejos, hombres, mujeres, feos y bonitos, católicos y protestantes, pobres y ricos. Y que ustedes no tienen que ir a la universidad, sino que la universidad ha llegado a su casa. Basta con que prenda el perol del televisor o el perol del celular y se ponga a estudiar la Sagrada Escritura. ¿Qué le cuesta? Nada. ¿Por qué no lo hace? Por perezoso, que no hay otra palabra. Vamos a estudiar. Y espero que todos ustedes aquí, los que no se han suscrito, agarren, suscríbanse para que le lleguen, denle la campanita, le lleguen. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a prepararnos. Dale me gusta o no me gusta. Compártalo con los demás. ¿Por qué no lo haces? ¿No quiere apoyar la obra de Dios? Tan perezoso es que le cuesta solamente darle un botón y decir que se mande para otro lugar, enviarlo para otras personas. Ya basta. Ya basta. ¿Tiene alguna pregunta, hermana? Pues que yo voy a... Ahora sí, de por sí yo no he... Aún así, que van a darme estudio. Yo como quiera, sí he ido a la católica, pero pues no de lleno como debe de ser. y ya de ahorita que yo me he estado dando cuenta de la realidad, pues yo decidí también, y como mi hija me apoyó bastante, pues ahora sí, como económicamente y todo, y me dijo, se va a ir allá, y si usted está decidida, sí, hija, yo estoy decidida ya, no voy a aceptarlo. Para el tiempo que tienen ellos de darme estudio, yo ya no quiero estar en la falsedad. ¿Y quiere volver a la Iglesia Católica? Un fuerte aplauso para esta hermana, póngase el pie. De parte de Cristo el Señor, a quien le sirvo como sacerdote, bienvenida de nuevo a la iglesia, y si quiere confesarse, con mucho gusto la puedo atender al final para que vuelva a la iglesia completamente y de ahora en adelante sea una nueva criatura, para que Dios le perdone ese pecado de apostasía que sin saberlo ha cometido. ¿Quiere volver? ¿Se quiere confesar? Muy bien, Dios te bendiga, hermana. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¡Qué dicha y felicidad! ¿Ve cómo Dios obra a través de su palabra? Y ojalá que la otra hermanita también se animara y que no dejara para tarde, porque lo que para mañana se deja, puede ser que para mañana se quede. Gracias. ¿Tiene alguna duda o ya las ha ido aclarando con los videos? Ya las he ido aclarando con los videos. Muy bien, gracias. Viendo la sencillez y la humildad de la hermana, y viendo también el interés que tiene, le voy a dar la chance. Pero como ella no voy a ni mañana, y entonces tiene alguna pregunta, justamente la respondemos. Claro, ustedes con la Biblia van buscando y respondemos. Que Dios me le pague, porque de verdad, lo que voy a... para que usted me lo aclare, por favor, y quisiera que todas las personas que están aquí reunidas en este templo tengan... puede ser o lo tendrán el conocimiento, algunas personas no tienen el conocimiento, y yo tengo dudas sobre esto. Por favor, yo estudié esto y quiero que por favor me lo aclare. Pero por favor, cada quien que tenga su Biblia, lea los párrafos que le voy a dictar, para que cada quien lea los párrafos de la Biblia y después, por favor, usted me lo aclare. Bueno. El primero que vamos a citar es Génesis 9:4. Y vamos a leerlo sobre la Biblia. Génesis 9:4. Dice así: todo lo que tiene movimiento y vida le servirá de alimento. Se lo entrego, lo mismo que hace lo mismo que hice con las legumbres y las hierbas. Lo único que no debo comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Bueno, vamos a leer el segundo. Ya se dice que la carne con su sangre no se debe comer. Ojo ahí. Ahora Levítico 13:17. Vamos a leer Levítico 13:17. Dice así, Levítico 3:17, dice: toda la grasa pertenece a Yahvé, este es un decreto perpetuo, de generación en generación. Ojo ahí, dice decreto perpetuo, quiere decir toda la vida, de generación en generación. Donde quiera que vivan, no comerás grasa ni sangre. Continuamos. Ahora vamos a leer Levítico 17:10. ¿Ya quiero? Continuamos. Si un hombre de Israel o de los forasteros que vivan en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esta persona que coma sangre y la exterminaré, porque el alma de todo ser viviente está en la sangre, y yo la di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Esto quiere decir la sangre de Jesús. Se sobreentiende esto que que estoy leyendo, o sea, lo entendí así, lo entendí así. Ahora continuamos. El 11 ya lo leí, el 11, ahora continuamos con este. Ahora vamos a leer Deuteronomio 12:16. Deuteronomio 12:16. Cuiden tan solo de no comer la sangre, sino que la derramen en la tierra como se derrama el agua. Cuiden tan solo de no comer la sangre. Eso es en el Viejo Testamento, todo esto. Ahora vamos a leer Deuteronomio 12:23. Cuidarás tan solo de no comer la sangre, porque la sangre es la vida. Y no debes comer la sangre vida, porque la carne... Cuidarás tan solo de no comer la sangre, porque la sangre es la vida. Y no debes comer la vida con la sangre. Ahora, eso es el Viejo Testamento. Ahora lo voy a leer en Hechos, que es el Segundo Testamento. Hechos 15:29. Hechos 15:29. Sacrificada a los ídolos, ni sangre ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales. Sexuales, sí. Ahora el Hechos 15, el 19 y 20. 15, 19 y 20. Yo lo dije al revés. 15, 19 y 20. Donde dice, por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosles en nuestra carta tan solo que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin desangrar y de comer sangre. Eso es todo. Por favor, yo quiero que... yo tengo esa duda y por eso no como yo lo que es morcilla que contenga sangre, no la como, porque yo leí esto y yo quiero que por favor me aclares esto. Muchas gracias por escucharme. Bueno, voy a responderle a su inquietud. Ciertamente todo el Antiguo Testamento, usted me buscó nomás una poquitica cita, pero hay muchísimas más. ¿Dónde prohíbe comer sangre? Y en todas coincide, porque la vida está en la sangre. ¿Y por qué se prohibía comer la sangre? Porque la vida está en la sangre. ¿Y qué fue lo que perdió el ser humano cuando pecó? La vida. Pecó, y dice la Biblia, que a causa del pecado... El castigo del pecado es la muerte. ¿Qué pasó? ¿De acuerdo? Que Dios le dijo, todos los árboles pueden comer menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero incluso ahí estaba el árbol de la vida. Y Adán y Eva no comieron del árbol de la vida, comieron del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué hizo Dios como castigo? Puso un ángel, un querubín, para que no permitieran que entraran al jardín, no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vivan. Entonces, el Antiguo Testamento prohibía comer la sangre porque el ser humano había perdido a causa del pecado la vida. Necesitaban un Salvador que le devolviera lo que habían perdido. ¿Qué habían perdido? La vida. Necesitaban un Salvador que le devolviera la vida. Por eso al Hijo de Dios se le pone Jesús, que significa Salvador. Entonces Él viene a salvarnos. ¿De qué viene a salvarnos? De la muerte. ¿Qué nos trae? Vida. ¿Dónde está el símbolo de la vida? En la sangre. Por eso ustedes pueden descubrir que a partir del capítulo 6, del versículo, capítulo 6, versículo del 55 en adelante, donde Jesús dice, que coma mi carne y beba mi sangre, ¿tendrá vida? Por ejemplo, mire el ejemplo, 6, Juan capítulo 6, versículo 54 en adelante. Juan 6, 54 en adelante, te hablo. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Esto no lo podía comer el pueblo judío. El pueblo judío no podía comer sangre, porque había perdido la vida. Jesucristo viene a salvarnos de la muerte, viene a darnos la vida. Ahora, ¿qué nos pide que comamos? Su sangre. ¿Por qué los judíos habían peleado con él? Versículos antes, en el 51. ¿Cómo que habla en el 51? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y la daré para vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos. Unos decían, ¿cómo este hombre va a darnos a comer su carne? Jesús les contestó, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. La sangre es vida. Jesucristo nos devuelve la vida que habíamos perdido en el Antiguo Testamento. Y tenemos que beber su sangre. Para los judíos era algo, era algo detestable, era algo contrario a la ley de Dios, que decía que no se podía comer sangre, porque la vida estaba en la sangre. Y que Cristo le diga que tenga que comer, beber su propia sangre, es una locura. Y por eso los judíos no lo aceptaron, porque ellos estaban viviendo según el Antiguo Testamento, que prohibía beber la sangre. Ya en el Nuevo Testamento Jesucristo nos devuelve la vida. ¿Y dónde está simbolizada la vida? En la sangre. Ahora, si Cristo nos devolvió la sangre, y si usted cree que ya tú tienes vida en Cristo Jesús, entonces puede comer sangre, no tiene ningún problema. Pero si cree que Cristo no te dio la vida, no puedes comer sangre, porque la sangre le pertenece a Dios, la vida le pertenece a Dios. Y si usted todavía no tiene vida, no puede comer sangre. Porque ese era el mandato del pueblo de Israel, porque ellos no podían tener vida. Nosotros ya podemos tener vida. ¿Quién nos la dio? Cristo. Entonces sí podemos nosotros comer sangre. No hay ningún problema. La hermana me leyó una cita donde dice que esto no es solamente en el Antiguo Testamento, que es también en el Nuevo Testamento, porque ahí dice es una ley eterna. Y si dice que es eterna, es eterna, no puede llegar a decir esto era hasta que llegara Cristo, esto era solamente en el Antiguo Testamento, después de ahí también tiene que seguir cumpliéndose. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de ley eterna, no significa que es para siempre. Eterna significa en el Antiguo Testamento mientras dure la antigua alianza. Le pongo un ejemplo, usted lo mismo lo va a leer, en Génesis capítulo 17 que habíamos leído hace rato, versículo 13, donde dice que la circuncisión es una ley eterna. Y si es una ley eterna, ¿por qué no la cumplimos? Génesis 17, versículo 13, léalo usted mismo. Ah, pero le quito el micrófono a la hermana, no, llévenle el micrófono, aquí hablamos nosotros con esto, porque aquí tenemos un diálogo. Génesis 17, 13. Génesis 17, 13. Génesis en casa. Siga. Discúlpeme, me quedé. Sean que hayan nacido en tu casa y hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Siga, siga, que ahí viene lo que me interesa. Esta alianza mía, grabada en la carne de ustedes, es una alianza perpetua. Perpetua. Entonces, ¿por qué no se circuncidan los testigos? Es perpetua, es eterna. Pero, ¿cómo se si ya estamos en la era del nuevo mundo, de Jesús? Exacto. Entonces, perpetua y eterna no significa para siempre. Significa hasta que llegue la nueva alianza. ¿Sí me capta? Porque usted me dijo que la sangre tenía que no podía comer sangre porque era una ley perpetua, pero eterna. Dice en generación, en generación. En generación. Y perpetua. ¿Y qué dice? O sea, y ahí también dice lo mismo. Dice que de generación en generación. Y es una ley perpetua, eterna. Por favor, quiero volver a leer para poderla a entender. Sí. Disculpe. ¿Está bien? Sean que hayan nacido en tu casa y hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua. Si es perpetua, ¿por qué los testigos de Jehová no la cumplen? Por el bautismo. No, no, no. Ellos no creen que la circuncisión es el bautismo. Ellos no lo creen. Eso lo creemos los católicos. Ellos no. ¿Los testigos van a creer en eso? No lo sé, en realidad ahí sí no puedo decir. Sí, mami, ¿por qué? Pero yo lo voy a, no se crea, esto se lo voy a preguntar. Esto no va a quedar aquí. Incluso, le voy a dar otro dato. Hay otras leyes que son eternas. Todas, ¿usted? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el guardar el sábado. La ley del amor. Es una ley eterna. ¿Y por qué los testigos van a la guardan? Los adventistas sí lo guardan. No sé, bueno, entonces yo lo que quiero que usted observe que hay muchas leyes del Antiguo Testamento, es más, todas las leyes del Antiguo Testamento, todas. Y si quiere usted, como usted sabe de las leyes que están, lo puede leer tanto en Éxodo como en Deuteronomio como en Levítico, que todas las leyes son eternas. Y si son eternas, ¿por qué no se cumplen? Porque eterna significaba que mientras durara la antigua alianza, nadie la podía violar. Por eso es un digo. O sea, que la alianza era cuando la era de Moisés. ¿La era de qué? De Moisés. De Abraham. De Abraham, sí. Hasta llegar Cristo. Cuando ya viene la nueva alianza, ya se acaba eso. Ya se acaba eso. Y muere la antigua alianza y comienza la nueva alianza. Y si quieres saber dónde lo dice en Romanos 7. También lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 14. Si quieres. Por ejemplo, Romanos capítulo 7, usted puede darse cuenta que hasta ¿qué significa Romanos capítulo 7? Gálatas capítulo 4 también. Por ejemplo, el 7.1 en adelante. 7.1 en adelante. Romanos. La religión ya no obliga a lo que sea. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. ¿De acuerdo? Mientras éste vive, sigue. En cuanto muere, el marido ya no tiene obligaciones hacia él. Muy bien, siga. ¿Por qué pones ejemplo? Dale. Mientras este vive, vivía, cometía un adulterio entregándose a otro. Pero muerto, el esposo queda libre de sus deberes y si se entrega a otro hombre, no será un adulterio. Siga. Explicación. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos. Lo mismo pasa con ustedes. Pues han muerto a la ley. Han muerto a la ley. En la persona de Cristo. Cuando Cristo murió, se acabó la ley. Murió la ley del Antiguo Testamento, donde decía que no podía comer sangre, que tenía que guardar el sábado, que esto y aquello. Eso murió con Cristo. Ya para nosotros no, igualito que la mujer cuando se le murió el marido, ya se acabó esa ley, ya se puede casar con otro. Se murió, ya puede entonces. Entonces dice, igualmente ustedes, repítanlo de nuevo. La última. Lo último que leyó. Lo mismo pasa con ustedes. Con ustedes, hermanos. Con ustedes significa nosotros los cristianos, no los judíos, nosotros los cristianos. Pues han muerto a la ley. Han muerto a la ley. ¿De qué ley se trata? En la persona de Cristo. La ley del Antiguo Testamento, no comer sangre, de no guardar el sábado. Han muerto ya. Eso para nosotros, nada. Siga. Y han pasado a pertenecer a otro. Ya pasamos a otro. El Nuevo Testamento, con Cristo. Al que resucitó entre los muertos. Entonces el Antiguo Testamento representa al Cristo muerto, ya murió la ley. El Nuevo Testamento representa al Cristo resucitado, al que ustedes y yo pertenecemos. Por tanto, ya morimos a la ley. Ahora miren cómo lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 14. A mí me cuesta más esto. Gálatas 4, 24. ¿Por qué me gusta más este? Porque este es más claro todavía. Gálatas 4, 24. Y siguiente, claro está. 24 y siguiente. Aquí hay una figura y reconocemos dos alianzas. Otra vez, pero no, ustedes no estaban prestando atención. Presten atención. Dale, léalo de nuevo. Aquí hay una figura y reconocemos dos alianzas. ¿Cuántas alianzas reconocemos? Dos. Antiguo Testamento con Abraham, Nuevo Testamento con Cristo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Muy bien, siga. La primera, la del monte de Sion, de Sinaí. Allá con Moisés, cuando Dios le dio los 10 mandamientos. Siga. En Agar, que da a luz a esclavos. Agar era de Arabia, donde estaba el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava. ¿Qué es esclava? Hagan hincapié en esta palabra, que es esclava. Sigan. Lo mismo que sus hijos. Lo mismo que sus hijos. Si la mamá es esclava, los hijos también son esclavos. Recuerde que está hablando de dos alianzas. Está hablando que una alianza representa a Agar, que es esclava, y todo lo que la cumple son esclavos. Siga. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La nueva. Está hablando de dos alianzas. La antigua alianza hace esclavos. El que cumple la antigua alianza se vuelve esclavo. El que se queda con la nueva alianza es libre. Es la Jerusalén de arriba, celestial. Siga. El 26, pues. Sí, ¿dónde quedó? Sí. El 27. ¿Dónde dice la Jerusalén celestial? La Escritura dice. La Escritura dice, oiga, escuchen, por favor, este pedacito. Céntrense la atención a este pedacito. La Escritura dice. La Escritura dice. Alégrate, mujer estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría. Tú que no has conocido los dolores de parto, pues muchos serán los hijos de la madre abandonada, más que los de la que tenía marido. Se lo explico en castellano. Abandonado era el Nuevo Testamento que no aceptaron los judíos, porque ellos se quedaban con el antiguo. alianza. Dice que son más los hijos de la abandonada, que era del Nuevo Testamento, que la de aquella que era del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Siga. ¿Y la mujer pertenece? ¿La mujer? Sí, no entendí ahí. Ahí viene. Por favor. Bueno. Dale, dale, que ahorita la bueno. Ahí viene la explicación. El 28. Hermanos, ustedes son, perdón, hermanos, ustedes como Isaac son hijos de la promesa. Pero así como entonces el hijo según la carne perseguía a Isaac, hijo según el espíritu, lo mismo pasará ahora. ¿Y qué dice? ¿Continúa? Sí, sí, continúa. ¿Y qué dice la escritura? Eche a la esclava y a su hijo. Eche a la esclava, Antiguo Testamento, y a sus hijos, los que la cumplen no quieren pasar al Nuevo Testamento. Siga. Porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia. Ajá, siga. Junto al hijo de la mujer libre. Ajá, siga. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Nosotros somos del Nuevo Testamento, de la nueva alianza que representaba a Sara con el hijo que era Isaac, y no con Agar, que representaba a los esclavos junto con su hijo Ismael. Entonces, nosotros representamos las dos alianzas, son las dos mujeres. Las dos mujeres, Sara y Agar. Agar, la esclava, con su hijo Ismael, esclavo. Sara, la libre, con su hijo libre, que se representa el Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros, ya el Antiguo Testamento, échenlo. Échenlo a la esclava junto con sus hijos, tírenlo. Nosotros pertenecemos a la nueva, a la mujer libre, es decir, a la nueva alianza. Para que lo entendamos mejor, lo vamos a leer de nuevo completo. Solo prestamos atención. Léalo aquí. ¿Desde qué versículo? Desde el versículo 24. Yo le tengo pendiente. Para nosotros, o desde el 23 que comienza. 24, versículo 24. Para nosotros, ella fue la sirvienta que lleva al niño a... No, está leyendo mal. 4:24. Estas dos mujeres representan las dos alianzas. Dos mujeres, dos alianzas. No se le olvide eso, porque si lo olvida ya perdimos. Dos mujeres, dos alianzas. La primera es la del monte Sinaí, que da a luz a esclavos. Es la que representa a Agar. Ahí está claro. La primera alianza representa a Agar, es esclava. La del monte Sinaí, la de los 10 mandamientos, la de las leyes, todas que se le dieron en el antiguo, y incluso donde dice no comerá sangre. Eso es la Agar, la esclava. Siga. Esta alianza corresponde a la ciudad de Jerusalén, que es esclava, ella y sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. Y la Escritura dice al respecto: alégrate, mujer estéril y sin hijos. Estalla en gritos de alegría, tú que no conoces los dolores de parto. Porque muchos serán los hijos de la madre abandonada, más numerosos que los hijos de la que tiene esposo. Hermanos, ustedes como Isaac, ustedes como Isaac, son hijos de la promesa, pero ya en ese tiempo el hijo según la carne perseguía a Isaac. ¿Cuál era el hijo según la carne? Ismael. ¿A quién perseguía? Esto significa que las personas que todavía viven en el Antiguo Testamento como los testigos de Jehová, persiguen a los que no cumplen el Antiguo Testamento, como Isaac, que representa el Nuevo Testamento. Entonces, el grupo que cumple el Antiguo Testamento, pensando que esa es la ley verdadera, persigue a los del Nuevo Testamento, como lo hizo Ismael con Isaac. Siga. Lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Echa a la esclava. Echa la antigua alianza, el Antiguo Testamento, donde dice, no comerás carne con sangre, échalo a un lado. Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Nunca van a coincidir, nunca, porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pareciera que van a chocar. Porque allá la sangre representaba vida, ellos estaban en el pecado, no podían comerlo. Aquí en el Nuevo Testamento, Cristo nos trajo la vida, ya podemos comer sangre. En el Nuevo Testamento se puede comer sangre, en el Antiguo Testamento no se puede comer sangre, hay un choque. No se puede, tiene que o escoger vivir en el Antiguo o vivir en el Nuevo. Sí. Hermanos, nosotros no somos hijos de una esclava. Nosotros no somos hijos de la esclava, Antigua Alianza. Sino de la mujer libre. Sino la mujer libre. ¿Nueva? Alianza. ¿Sí me canta la idea? Sí. Entonces, por eso nosotros en el Nuevo Testamento ya cambiamos. Usted me hace otra pregunta que es de Hechos de los Apóstoles y me dio dos citas, que usted misma me la va a leer, usted tiene el micrófono ya. Las dos mismas citas me la va a leer. Ojo, no se prohíbe en el Nuevo Testamento comer sangre. Ajá, Eva, escuchen esto. Ella me dio dos citas que me la va a volver a leer. A ella le enseñaron que ahí se prohibía en el Nuevo Testamento comer sangre. Sangre normal. Sangre. Vamos a explicarlo. A ella le explicaron. Oído. Vamos a ver. A ella le explicaron que ahí se prohibía comer sangre normal. Pero vamos a leerla de nuevo y vamos a explicarle a la hermana la cita que ella nos dio. Hermana, por favor, ¿no puedes decir otra vez las citas? Sí, que ella nos la diga. Sí. Yo lo que quiero es que ella lo diga y ella lo lea. Bueno, yo, pero Hechos 15, 29 primero y luego 15, 19 y 20. Sí, mamita, me lo voy a leer los dos, pero me leo una primera y después me leo la otra. Bueno, le voy a leer primero la del 29. Dice, que no coman carne sacrificada a los ídolos. Ahí entonces es muy distinto a lo que a ella le enseñaron. A ella le enseñaron que era cualquier sangre. Aquí habla es de carne sacrificada a los ídolos. Allá es una cosa muy distinta. Y de esa carne y de esa sangre nosotros no podemos comer ni beber. Y le voy a mostrar con la Biblia por qué no podemos comer y beber esa sangre. No, para que no digan que son palabras mías de yo. Le voy a mostrar que la Biblia lo que prohíbe es que usted y yo comamos carne y sangre sacrificada a los dioses falsos, a los ídolos. No carne que matan a gente, que usted mate una novilla, o que usted mate un cochino, o que usted mate... No, sacrificada. Y las dos citas, ya va, capten una idea, que las dos citas, y subrayenla, las dos citas van a decir... sacrificado a los ídolos, las dos que ya digo, las dos. Aquí está la primera y ahora yo va a leer la primera o la segunda, como quiere. Si quiere seguir leyendo la primera, la sigue leyendo, si no. Si quiero, leo primero la 19 y 20 y luego la 29. Dale. Okay. Hechos 19 y 20. Dice, por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosles en nuestra carta tan solo que se abstengan. ¿Se abstengan de qué? Vamos a ver. De lo que es impuro. ¿Impuro? por haber sido ofrecido a los ídolos. Ahí está, impuro, la carne impura, la sangre impura es aquello que ha sido sacrificado a los ídolos. Que sí, es que el problema es distinto, es que los hermanos, testigos de Jehová, como no han podido entender lo que dice Cristo, que la antigua alianza quedó atrás, ellos quieren unir esto, pero no captan el pedacito donde aclara que es algo sacrificado a los ídolos. Y Pablo lo va a explicar. Miren, hermano, que yo no le voy a explicar, yo no se lo voy a explicar. Pablo se lo va a explicar con lujo de detalle, para que ustedes se den cuenta. ¿Lo sigue leyendo o hasta ahí, como usted quiera? Por haber sido ofrecido a los ídolos. A los ídolos. Y por eso no se puede comer, por eso no se puede beber la sangre, porque ha sido ofrecido a los ídolos. A los ídolos. De las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangre, sin sangrar y comer sangre. Ahí está. Entonces no está prohibiendo que usted pueda comer de cualquier carne que tenga sangre. Padre, una duda. Dice que que impuro por haber sido ofrecido a ídolos, sacrificados a ídolos. Entonces, yo recuerdo, o sea, yo he oído que por lo menos lo de esa religión santera, algo así, que ellos matan animales y se chupan la sangre. Babalao. Sí, mami, ya lo vamos a explicar. Ya lo vamos a explicar con la Santa Biblia. Ya lo vamos a explicar. Ajá. Yo quiero, hermano, que usted, como estamos en un compartir, usted descubra que una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que dicen los testigos de Jehová. Dos citas del Nuevo Testamento donde sí se prohíbe comer sangre y se prohíbe comer carne, pero con una aclaratoria: de lo inmolado o sacrificado a los ídolos. La explicación le da Pablo por qué no podemos comer de esa carne y esa sangre en 1 de Corintios capítulo 10 versículo, lo podemos leer desde el 14 en adelante. 1 de Corintios capítulo 10 versículo del 14 en adelante. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 14 en adelante. A ver, que lo lea yo mismo allá. Por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Huyan, aquí está lo primero. ¿Se acuerda que era por qué no podía comer la sangre y la carne? Sí. Inmolado a los ídolos. Aquí comienza con esta afirmación: huyan del culto a los ídolos. Sí, hermano. Les hablo como a personas sensatas, inteligentes. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. Ajá. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Ahí hay una pregunta, se come la pregunta. Ahí hay un interrogatorio. No se come el signo de interrogación. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. ¿De Cristo? Haga la pregunta, mamita. Haga la pregunta. Ah, pero aquí no es la pregunta. Tiene que hacer una pregunta porque ahí es una interrogación. ¿No es comunión con el cuerpo de Cristo? Ah, sí, gracias. Cambia la idea. Pablo está diciendo: no podemos entrar en comunión con los ídolos. Apártense de la idolatría. Y dice: La copa que bendecimos no es la copa de bendición que bendecimos, no es comunión con la sangre de Cristo. Siga. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Pregunta, Pablo. Es decir, está afirmando que al comer de la copa estamos bebiendo la sangre de Cristo. Y al comer del pan estamos comiendo del cuerpo. Lo está afirmando, que el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Cristo, y nosotros lo estamos comiendo. Siga ahora, ponga ahora lo que viene. Así siendo muchos formados, uno, un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Siga. Fíjese en los israelitas. Aquí es donde yo quiero que ustedes lleguen. Fíjense en los israelitas. Para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Por eso no podemos comer sangre molada y carne molada a los ídolos. Porque si lo comemos, ¿lo vemos qué pasa? Entramos en comunión con los ídolos. Por eso está prohibiendo, dice, ¿qué le vamos a prohibir a esta gente que coma? Estoy molado a los ídolos, carne o sangre. Porque al comer de la carne o al beber de la sangre, estamos entrando en comunión con ese Dios de mentira, con ese Dios falso. No podemos hacerlo, es un pecado grave. ¿Ven? Por eso ustedes verán que de la Iglesia Católica no se permite los santeros, los paneros o los babalados. Que matan un pollo, se comen su carne y beben su sangre. Que matan un gato, se comen, beben la sangre. O que matan un niño y se beben la sangre. Porque al comerlo sacrificado a los ídolos, estamos entrando en comunión. Ahora comprenden por qué los paleros tienen que matar un pollo, porque tienen que entrar en comunión con su Dios. A la sangre le hace entrar en comunión con su Dios. Ahora comprende por qué tenemos que beber la sangre de Cristo, para entrar en comunión con nuestro Dios. Porque según Juan 1:29, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Él es el Cordero que quita el pecado, yo tengo que beberme su sangre para limpiarme del pecado y para tener vida, para entrar en comunión con mi Dios. Porque dice la Biblia, repítalo de nuevo, fíjense en Israel. Fíjese en los israelitas, para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Por eso se prohíbe comer la carne y beber la sangre del inmolado a los ídolos, porque así se entra en comunión con su ídolo. Sigue. Sigue, vamos, ahí lo va a decir, ahí lo va a explicar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada, a lo que el ídolo sea algo. O que no, el ídolo sea algo. O que el ídolo sea algo. Ajá. Ni la carne es consagrada, ni el ídolo es Dios. Siga. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios. Ahora comprenden por qué no podemos comer carne y sangre molada a los ídolos. Porque es ofrecida a los demonios y nosotros no podemos entrar en comunión con los demonios. Dígalo con la Biblia. Y no a Dios. No a Dios. Entonces, ¿comprenden que la Biblia no prohíbe comer carne y beber sangre? Lo que prohíbe es comer carne y beber sangre sacrificada a los demonios. Este es un gran problema. A mí me van a excomulgar por lo que voy a decir aquí, si alguno aquí no está de acuerdo. Pero yo recibí una caja de los pollos que trae el gobierno. Y ahí dice, inmolado según el rito islámico, ofrecido a los demonios. Y ese es el pollo que nos traen a nosotros. Y yo vi el cartón, agarré el cartón, y lo mostré. ¿Usted lo tiene? ¿Lo tiene ahí? No. ¿Tiene la foto? El que quiera la foto se lo puede pasar. Sacrificado según el rito islámico. Y esto dice Pablo, que así es la manera para poder que la gente entre en comunión con el demonio. ¿Por qué? porque muchos todavía creen que el gobierno no está con los santeros y los paleros y con esto, y se ponen bravos porque el padre dice esto el día de la independencia, no sé qué. ¿A quién fue que pusieron ahí? Al negro primero, porque es una de las potencias satánicas. A la gente le hicieron creer que sí, no, que no era por eso, que era porque era un héroe de la patria. Ese es el único héroe de la patria. No, ¿por qué lo pusieron ahí? No lo digan por qué. Pero si el padre lo dice, es un diablo con sotana. Porque si el padre lo dice, hay todavía católicos niños. Y por eso ni siquiera me atrevo a explicárselo aquí, porque hay católicos niños que no siguen a Dios sino a hombres. Y si el sacerdote le llega a explicar las cosas, dice que el cura es un escuálido. Porque son niños, no son capaces de abrir los ojos y de ver las cosas. ¿Por qué Venezuela? ¿Ustedes no ven que Venezuela va de para atrás? Ah, ¿porque ha sido consagrada a Dios? No, porque este gobierno lo está consagrando a Satanás. Por un lado, por otro y por otro. ¿Y saben qué hace la gente? Aplaudir. Se están hundiendo y aplauden. ¿Por qué? Porque esa es la venda que el diablo le ha colocado. Si alguno de ustedes no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, le pido perdón. No quiero herirle, no quiero herir sus sentimientos ni sus amores sentimentales hacia un gobierno. Solamente quiero decirle que eso no es correcto. Y esto nos está destruyendo. ¿Por qué? Porque la gente adoró a un hombre y no a Dios, llamándole supremo y eterno. Eso es un gran error. Sin embargo, ustedes verán cómo vamos de para atrás. Y lo que tienen los ojos vendados, dice, nunca habíamos tenido una patria tan hermosa, un país tan hermoso, un gobierno tan lindo como el que tenemos. Solamente un ciego, y ni siquiera un ciego, porque la señora que es ciega de Sabaneta, pregúntenle para que vean. ¿No vieron el video de Sabaneta de Barinas donde nació Chávez? Antier, ¿qué le pasó a la señora que era ciega? Vio lo triste que estamos viviendo. En la cola que llevó comida a los chinos, y ella tuvo que hacer la cola de gran cantidad de gente. Y por quitarla de ahí y ponerse otro de primero, como ella era ciega, la empujaron, se le partió el pie, se le salió el hueso por el cuero. Y la gente decía, esta es la revolución, patria tenemos, comida no, pero patria sí. Esta es una grosería, pero ahí está escrito, porque lo que se sacrifica a los ídolos no va a Dios, va a los demonios. Pero no se puede decir nada. Los curas tenemos que morir callados para que la gente no se ponga bravo. Ustedes me perdonan, por favor. Me perdonan. Pero no se metan en política. Vamos, seguimos. No hay chance porque política no hay chance. Ale. A ver, escuchen. Lo último que leyó. Lo último. Lo sacrificado, el versículo 18. Fíjese en los israelitas. Ajá. Para ellos, comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. No hay que comer de las víctimas entonces. Siga. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea de algo. Siga. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. ¿Por qué no se puede comer carne y sangre? Porque no quiero que entren en comunión con los demonios. Entonces no se prohíbe la carne o la sangre normal. Se prohíbe la sacrificada a los demonios porque no quiere que ustedes entren en comunión con los demonios. Los testigos de Jehová engañan a la gente diciéndole que la Biblia prohíbe comer carne o sangre. Eso es mentira, es peor todavía. Dicen que es que en la sangre está el alma. Y si usted, por ejemplo, se come la sangre de un animal, se está comiendo su alma. Y si usted le inyecta sangre, ¿cómo así? Transfusión de sangre a otra persona, eso es pecado mortal, porque usted le está dando el alma suya a esa persona, porque la sangre es el alma. Escuchen bien. Le voy a explicar primero humanamente y después bíblicamente el error de estos hermanos. Eso es mentira. El alma del ser humano no es la sangre. Pero ella me leyó una cita y la vamos a volver a leer, donde dice que la sangre es el alma. Entonces, vamos a ver de qué está hablando. Ella me lo leyó. Está en Levítico 17, versículo 10 en adelante. Lo va a volver a leer porque si me lo leyó para ella, me lo lee para mí. Levítico 17, 10 en adelante. Ustedes lo van a escuchar, me lo leyó ella. Ojo, con esto ya estoy terminando esto. Ojo. Escuchen esto. Levítico 17:10. Hermanos, escuchen esto. Aquí la Biblia va a aclarar y ustedes van a escuchar. ¿Sí? Ustedes van a escuchar. Y ustedes van a escuchar a ver si es verdad que no puedo donar sangre, o si es verdad que el alma espiritual está en la sangre. Vamos a ver qué dice la Biblia. Lean. Si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esta persona que come sangre y la exterminaré. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Párenlo ahí un momentito. Aquí dice, el alma de todo ser viviente está en su sangre. Esto es lo que confunde a los testigos de Jehová. Esta partecita. Porque ellos piensan que esa alma de la que está hablando ahí se refiere al alma espiritual. Y no se refiere al alma espiritual. Y por eso dice el alma de todo ser. Entonces el perro, ¿es viviente o no es viviente? Tiene alma. ¿El árbol es viviente o no es viviente? Tiene alma. Porque por eso los filósofos dicen, algunos filósofos dicen que el ser humano tiene dos almas y el perro tiene un alma. Y el árbol tiene un alma. ¿Por qué? Voy a tratar de explicarlo. Porque la vida, el pueblo judío, a la vida le llamaba alma. Y tenemos dos vidas, la vida del cuerpo, que está en la sangre, y la vida del espíritu, que está en el alma que nosotros llamamos. Pero a la vida del cuerpo se le llamaba alma, y a la vida del espíritu se le llamaba alma. Las dos vidas se le llamaba alma. Al no saber el testigo de Jehová que a las dos vidas se le llamaba alma, confunden las dos vidas, la vida del cuerpo con la vida del espíritu, el alma. ¿Sí? Aquello que Cristo dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no le pueden matar. Entonces hay dos vidas, una la del cuerpo y otra la del espíritu. Los testigos de Jehová se confunden y piensan que aquí está hablando del alma espiritual. ¿Cómo sé yo que no es el alma espiritual? Porque dice el alma de todo ser viviente. Un perro es el viviente, un toro es el viviente, un árbol es un ser viviente y tiene alma. El árbol tiene savia, ese es el alma. El perro tiene sangre, ese es el alma. Entonces el alma del cuerpo es la sangre, pero el alma del espíritu es lo que nosotros llamamos alma. Nosotros ya a la sangre no la llamamos alma, porque es la vida del cuerpo y se muere. Entonces no la llamamos alma, la llamamos sangre. Mientras que a la vida del espíritu la llamamos alma. El pueblo judío a las dos cosas la llamaba alma. Ahora lo voy a leer de nuevo y ustedes van a ver las dos almas. Yo le voy a ir dando la una y le voy diciendo la dos. Dale. Sí, de nuevo lea. Si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esta persona que come sangre y la exterminaré. Siga. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Ahí está la primera alma. Y yo les di la sangre para que la lleven al altar. Para que la lleven al altar. Yo le di la sangre, que es el alma de todo ser viviente. Yo le di la sangre, que es el alma de todo ser viviente, para que la lleven al altar. ¿Para qué? Aquí está la primera alma. Miren la segunda. ¿Para qué? Para el rescate de sus almas. Ah, ¿de cuál alma? Si ya está hablando que la sangre es el alma. Y la dio como rescate para salvar el alma. O las almas. Para el rescate de sus almas. De sus almas. Entonces, dio un alma para rescatar la otra alma. Entonces, la primera alma se llama la vida del cuerpo, que está en la sangre. La segunda alma se llama la vida del espíritu, que es la que tenemos que salvar. Entonces, se podía matar un animal que Dios lo dio, esa sangre, para ofrecerlo en sacrificio por nuestras almas. El mismo Cristo murió. ¿Qué alma fue la que ofreció? ¿La alma, la sangre o el espíritu? La sangre, la primera, la ofreció para salvar nuestras almas. ¿Cuál alma? ¿La carnal o la espiritual? La espiritual. Entonces los testigos de... Usted me dice no, le doy chance de cambiar. Dale. ¿Mí? Ah, no, no, no. Que yo estaba hablando que era el alma espiritual. Ah, ya entendí. Es que lo entendí mal. No. Entonces capte la idea. Hay dos almas. La una, la de la sangre, esa la ofreció Cristo para salvar nuestras almas. ¿De cuál alma está hablando? La espiritual. Pero los testigos de Jehová, como no entienden las escrituras y la leen a su manera y no se dejan enseñar, porque ellos son doctores, por eso yo admiro a esta hermana, porque ella viene a buscar enseñanza. Le han enseñado una cosa, pero la Biblia dice otra. Por eso entonces los testigos de Jehová no permiten la transfusión de sangre, porque ahí dice que la sangre es el alma. Si usted le da transfusión de sangre a su mamá, usted le está dando los pecados suyos a su mamá, y su mamá se va a condenar por culpa suya. Eso es tontería, eso es doctrina de hombre. Eso no lo dice la Biblia. Además, científicamente, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer pare? Las mujeres que han parido aquí, levanten la mano, madre que pare. Oye, yo estoy a levantar la mano. ¿Me lo mandó a usted? Las mujeres, ¿dónde son? Las mujeres que han parido. Ajá. Ahora pregunto, las mujeres que han parido, ¿qué han hecho cuando nace el niño? ¿Qué es lo primero que le hacen al niño cuando le cortan el ombligo, el cordón umbilical? ¿Por qué? Mire, ¿y qué es lo que hay del cordón umbilical junto con la madre? ¿Qué se pasa por ahí? La sangre. Entonces los pecados de la mamá están en el niño, porque ahí hay transfusión de sangre. Ahí hay transfusión de sangre. Entonces, ¿por qué los testigos de Jehová dicen que no se puede hacer transfusión de sangre si la mamá le hace transfusión de sangre al hijo? Porque es que ellos cuando están conectados al cordón umbilical de la madre. ¿Ah? Ahora pregunto, ¿la sangre del niño es sangre de quién? Pero ellos no están conectados al cordón de la madre. ¿Pero a la sangre de la mamá o no? Ah, ya. Ah, ya, ya. Que no quieren transfusión de sangre porque por medio de la sangre se transmiten muchas enfermedades o cosas que pueden afectar a otra persona. No, hermana, que hermana. Delicada. Ya, bendito. Está bien. Voy a aclararle a la hermana porque ella está confundida. Ese es el parecer suyo. Pero esa no es la doctrina de los testigos de Jehová. La doctrina de los testigos de Jehová es: no se puede hacer transfusión de sangre porque se comete un pecado mortal. Usted podía darle y le da vida, no le está dando enfermedades, le está salvando la vida. Pero ellos no permiten salvar una vida en transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque si a usted le dijeron eso, le engañaron. porque la doctrina, y yo he estudiado la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los testigos de Jehová dice que el alma no se le puede dar a otra persona porque se le dan los pecados también, y por eso no se permite la transfusión de sangre. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice las doctrinas de hombres, y por eso yo te estoy hablando con la palabra de Dios, para que usted capte la idea y se dé cuenta que los testigos de Jehová enseñan a leer la Biblia, pero no le enseñan la doctrina de Cristo, y eso es un grave error. Y termino, hermana, porque no tengo más chance, para otro día le explico otra, pero termino mostrándole lo que dice Jesucristo en Marcos capítulo 7. ¿Ah? Sí, mami. No lo pueden esperar. No, es que por eso le digo, yo conozco la doctrina. O sea, cuando yo le digo a usted, el gato es blanco, es porque tengo los pelos. Como ustedes han visto, yo no le hablo a ustedes. Mire, del lado mío ustedes se van heridos. Pero jamás se van engañados. Heridos sí se van. El que echa vista se va herido. El que es de otro lado se va herido. Pero engañado, herido sí se puede ir. Engañado no. Con Marcos 7:14 le termino esto de la sangre. Sí. Marcos 7:14 en adelante. No, pero sí grabo porque vamos a hacer 33. Por eso vos. Léelo, hermano. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: doctrina cristiana, la de Cristo. Esta no es doctrina de hombres, no es doctrina del Papa, no es doctrina del cura. Es más, yo no la voy a leer a que ustedes no digan que es doctrina mía. Le estoy haciendo la diferencia entre la doctrina de Cristo y la doctrina de los hombres. Y le estoy mostrando que los testigos de Jehová en este caso dan doctrina de hombres, no de Cristo. Lea lo que dice. Escúcheme todos y traten de entender. Miren cómo lo dice Don Bonito. Escúchenme todo y hagan el esfuerzo de entenderme. Ninguna cosa que esté. Ninguna cosa que de afuera entra en la persona puede hacerle la impura. Ninguna cosa, ni la sangre, ni puede la carne. Hacer la impura, puede ser. Ninguna cosa que entre de afuera hacia adentro al hombre lo hace impuro. Ninguna. Y la sangre tampoco. Y la carne tampoco. Ninguna. Diga. Lo vuelvo a repetir para poder. Sí, vuelvo a repetir. Ninguna cosa que de afuera entra es en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. Eso sí hace impuro a la persona, no lo que entra, no lo que ustedes comen. Que si come sangre o no come sangre, eso no lo hace impuro a usted, mamita. Pero lo que salga de la boca sí hace impuro. Ve, por ejemplo, que usted diga, Cristo prohibió comer sangre. Eso sí que puede hacer impuro porque es doctrina contraria a la doctrina. O que hay que tener uso de razón para el día de impuro, porque eso sale, no entra. Siga. El que tenga oídos que escuche. No tenía mucho genio Cristo de rogarle para que creyera. No tenía mucho genio. Siga. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él le respondió: también ustedes están cerrados. También ustedes están cerrados. También ustedes están cerrados, tapaditos. También. Dale. No comprenden que nada de lo que entra de afuera es una persona, en una persona puede hacerle impura. No comprende, se lo voy a explicar. Mire la explicación que le dan. Dale, mire la explicación. Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Se lo traduce en castellano. En castellano es, no hace impuro porque entra por la boca, para la barriga y se va para la retina, para el excusado. ¿Cómo lo hace impuro? Entonces, los testigos de Jehová están engañando a la gente. Eso no es correcto, eso es mentira, eso es invento. Hermanas, hermanos, Jesucristo es el Señor. Y Él ha dicho su doctrina sobre la comida, sobre lo puro o lo impuro. ¿Cómo puede haber personas que digan cosas contrarias? Así es que no podemos comer una morcillita sin ningún problema. Porque no es correcto. Es más todavía, mire, perdóneme que me alargue una cita más. Colosenses 2.16. Colosenses 2.16. En adelante, Colosenses 2.16 en adelante. Colosenses 2.16. Y que le encuentre. Déjame. Escuchemos. Lo va a leer la misma hermana y con esto terminamos. Dale. Por tanto, por tanto, si estamos en la doctrina de Cristo, si estamos en la nueva alianza, por tanto, dale. Que nadie los venga a criticar. Que nadie, ni los testigos de Jehová, ni los adventistas, ni los pentecostales, ni nadie venga a criticar. Por lo que comen o beben. Que porque comen o porque beben. Te cuento, nadie le critique eso. Eso ya para nosotros no es problema. Eso era del Antiguo Testamento. Para nosotros eso no es lío. Nosotros nos comemos una morcilla y la gustamos y la saboreamos. Y que nadie nos venga a criticar por lo que van a comer, por lo que van a beber. Ahora, escuche lo que dice Pablo, porque Pablo es tremendo. Vamos a quedar lo que dice Pablo con tremendura, escuchen. Pero tremendura de aquella de la palabra de Dios. ¿Cómo que hago? Nadie lo venga a criticar por lo que van a comer o beber. ¿Sigan? Por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Eso es porque los adventistas, no el día sábado. Escuchen lo que viene. Oído. Oye. Tales cosas no eran más que sombras. Eran sombras, eso pertenecía al Antiguo Testamento. Sigan. Mientras que lo real es la persona de Cristo, que nos libera, que nos salva en el Nuevo Testamento, la persona de Cristo. Siga, escuchen, oído. No permitan que se lo quiten quienes vienen a una religión muy temerosa. Ya va, un momentico, no lo entendí. Escuchen esto. No lo entendí, pero escuchen. Miren, se lo suplico, por favor. No importa que no me presten atención más adelante, prestenme atención aquí. Aquí, este pedacito que va a leer la hermana es el centro, el meollo, lo más importante de todo lo que hemos dicho. Escuchen. No permitan que se lo quiten quienes vienen a una religión muy temerosa y que sirvan a los ángeles. Que son angelicales, sirven a los ángeles. En realidad, solo hacen caso a sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos. Pablo tremendo. A ver, lo leemos en la traducción como dice. Escúchelo. Desde 2.14 en adelante. Del 14. Por 16, ¿no? Por eso, que nadie los venga a criticar por lo que comen y beben, o por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Esas cosas no eran más que sombras, mientras que lo real y lo definitivo es la persona de Cristo. No dejen que se lo quiten aquellos que proponen una religión muy temerosa. Aquellos que proponen una religión muy temerosa. Si no se vienen con nosotros, si no hacen esto, se van a condenar. Se van para el infierno. Son tan temerosos. A todo el mundo están mandando para el infierno. Y si comen sangre, comen cochino o comen carne, se van para el infierno. Una religión temerosa. Y que sirven a los ángeles. Porque ellos sí sirven a los ángeles. Ellos son santicos. En realidad. Pero en la realidad no hacen caso sino de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos. Se inflan. Yo sí sé la Biblia. Yo sí conozco la verdad. Yo vivo en la luz. Ustedes están en la oscuridad. ¿Conmigo no les gusta hablar? ¿No les gusta hablar? Cuando yo agarro a los pastores, le digo, vamos, vamos, venga, pastores, vamos, ¿no les gusta? Ah, porque ellos se inflan con sus propios pensamientos, con doctrinas de hombres. Y cuando yo le digo, mire, esto es doctrina de hombre, porque usted no me lo puede mostrar en la Biblia. Lo que yo le muestro es doctrina de Cristo porque está en la Biblia. Entonces quedan sin respuesta. Se ponen bravos, se molestan. Dice que yo los ofendo, dice que yo no, ¿no? Simplemente le estoy mostrando la verdad. Decime, ¿cómo termina? En vez de mantenerse en contacto estrecho con la cabeza, Cristo. En vez de mantenerse en contacto estrecho con la cabeza, ¿qué es? Cristo. No deben inventar, no deben sus pensamientos que dicen, piensan tantas cosas, sino manténganse unidos a Cristo, que es la cabeza. ¿Ahí termina? Bueno, sígueme. Él proporciona al cuerpo entero alimento y unidad por un conjunto de nervios y ligamentos. Es decir, por medio de ministros que va dándole la enseñanza al pueblo. Bueno, vamos a tomar un café puro, café andino, y ya regresamos. 5 minuticos de... A ver, diga, repetí antes de los 5 minuticos ya. Que la hermana va a decir... Por favor, yo necesito que presten atención a lo que voy a decir. Ajá. Un aplauso para acá. Yo el martes vine para acá. Yo el martes vine para acá. Yo hablé con él. Y yo le decía, y yo le dije a él. Él me decía la confesión, yo le dije, que él me dijo que cuánto tiempo tenía de no confesarme. Y yo le dije, por cierto, se reía, porque yo dije, ¿para qué me voy a confesar con otro pecador igual que yo? Yo le decía, dilo que si no, se lo decía él, que lo diga él, si no lo estoy diciendo frente a él, se lo dijo. Yo no me voy a confesar porque usted es otro pecador igual que yo, ¿qué le voy a decir? Él me dice, me dijo, diga por lo menos los pecados. ¿Qué pecados tengo yo? Yo no me he casado, no tengo marido, no tengo hijos, no he adulterado, ¿cuál es la otra palabra de esto? El adulterio, ¿qué es la otra? Fornicar. Y él me dice, se queda mirándome, yo recuerdo la mirada de él y me dice, mira, te voy a dar una lección, le voy a... Busque Colosenses, todo Colosenses, de Romanos 1. Bueno, me dijo todas las citas. Léelo. Por supuesto, porque yo leo la Biblia. Yo no quiero que otra persona me esté diciendo cosas que no son. Y por eso. ¿Y por qué crees? Entonces, yo dije... Él me sentía muy mal y una noche, eran las 12, le mandé un mensaje, no sé, él me respondió, pero al rato le dije, estoy estudiando y voy a ver si voy. Él me escribe. Qué maravilla. ¿Verdad que no es? Cierto. Al otro día empecé a leer y empiezan los teléfonos a sonar. Entonces yo dije, no, esto es el diablo que no quiere que yo lea la Biblia. Y lo que él me enseñó, agarré el celular y lo apagué. Era las 12 de la noche y yo leyendo la Biblia, leyendo lo que él me había mandado. Yo dije, yo no quiero que él me vaya a decir, no, yo tengo que leerlo, porque yo siempre a él le decía, él me decía, ah, ¿qué quiere que le diga? ¿Usted quiere que le diga esto? No, dígamelo en la Biblia. Y lo decimos así, ¿verdad? Que sí. Dígamelo en la Biblia. No, vamos a decir, no, dígamelo en la Biblia. Y duramos desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, que yo no supe en qué momento pasó eso. Ahora, ¿por qué no me di cuenta? Mis hermanos, mis hermanas que están acá, que son mis hermanas, asustadísimas porque no sabía dónde me había llevado él. Yo estaba en la iglesia y allá porque es la primera vez que vengo para acá. Por eso me estoy. Por un problema. Y yo dije, cuando veo leer todos los capítulos de la Biblia, yo decía, Dios mío, Señor, perdóname. Perdóname. Porque de verdaderamente ahora sí le digo a él, apróntase con dos bastones porque no, tú sabes todos los pecados que yo llevo encima para que él me perdone todo. De verdad, de verdad. No, claro. Le digo algo de verdad y de corazón, tengo esto, de corazón. No solamente los fieles que estamos estudiando la Biblia, tenemos que ir a casa por casa a ver a los enfermos en los hospitales, a ver las personas que están privadas de libertad. Ellos necesitan la palabra de Dios. Ellos necesitan que vayamos, no solamente los fieles, tienen que ir los sacerdotes también, o los seminaristas, alguien, representación de los fieles, para que vamos a ver la palabra, para que todo el mundo aprenda. Así como hacen los testigos, así tenemos que hacer los católicos. Así tenemos que hacerlo, así. Sí, bueno, pero aumentarla, aumentarla. Eso es bueno, yo no estoy diciendo que no lo haga, pero hay que hacerlo con más urgencia. Ahora que estamos en los últimos días, porque estamos en los últimos días, aunque la gente mucho no lo cree. Mira, buenas tardes. Yo soy la hermana de esta que estaba hablando. Yo soy misionera de La Paz. Mi guía espiritual es el padre Luis Toro. Yo me formé misionera con la hermana del padre Luis Toro, Marta, la hermana Marta. Y te digo, Jesús dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Yo, esto hace mucho tiempo, yo tengo a mi hermana que se metió a Testigo Jehová, ella va a estas reuniones, mi sobrina también, aquí presente también iba, los otros hermanos, y yo cuántas veces lloraba de ver, y yo quería hablarles a ella, y te digo, a esos mismos hermanos no le hacen caso a uno. Ella dice que, fíjate, comparto con la otra hermana que dice ella, que tenemos que ir. Ahora yo le pregunto, hermana mía, ¿cuántas veces yo fui? Te dije, Graciela, esto no me hiciste caso, ¿verdad? ¿Cuántas veces le dije a mi sobrina? ¿Cuántas veces le dije a esta hermana también? Y me corría, ella me corría, se ponía brava. Esto es un testimonio, hermano, esto es un testimonio. Aquí tenemos hermanos reunidos, reunidas. ¿Y cuántas veces yo lloraba de ver a mis hermanos que se iban para otra iglesia? Y no me seguían. Y me decían, a mí me criticaban. Todos, sin embargo, me critican algunos hermanos. Pero yo sabe que, hermanos, mire, cuando aquí estamos reunidos, cuando su familia no le hagan caso, enfréntese a ese Dios poderoso. Mire al sacerdote en ese momento que está consagrando a Jesús. En ese momento de rodillas, pídele por su familia. Yo hice todo este tiempo eso. Me arrodillaba en el momento que el sacerdote, yo todos los domingos de las 10 a la misa de Miserina. Y yo siempre cuando el Padre está consagrando, se lo ofrezco a mi familia y a mis hijos. Se lo ofrezco a mi hermana. ¿Cuántas veces, Señor, dije, Señor, toma a mi hermana? Se dejó de esta santa iglesia, de tu casa, Señor. Ayúdame. Ayúdame tú, porque yo no puedo. Es tu voluntad, Señor. Dejo que tú hagas tu voluntad. Y mira, ella no sé qué le pasó esta semana. No sé qué broma le pasó. Algo se le metió, no sé qué será lo que tiene. Y entonces ella viene y dice, mi hermana me dice, Silvia, esta Graciela necesita ayuda, necesito llevar a un sacerdote o otro decía que para llevarlos a unos grupos. Yo le dije, no, no la lleven allá. A ella tampoco le gusta eso, si le participo, ya no le gusta nada de eso, ya nunca está haciendo esa cosa tampoco. Entonces, yo supe por otro, no sé si era verdad, en este momento lo digo, Graciela. Me dijo una hermana, ¿sabes qué, Silvia? Cuando Graciela, cuando fueron los hermanos misioneros a orar por ella, ella en esta broma que tenía decía, que no sepa Silvia, que no sepa, que no sepa, que no supiera yo qué era lo que tenía. Me dijo una hermana que en ella, que ella se encontraba, que no quería que yo supiera. Pero esa hermana, pues como misionera, me informó. Oye, Dios mío, yo dije, Diosito, y me pongo en oración, en oración, en oración, Señor, tú sabes, Señor, tu voluntad, hágase tu santa voluntad. Y entonces en este momento, mi hermana me dice que para llamar a los sacerdotes. Entonces yo digo, ay, Cristina, vamos a llamar al Padre Luis Toro. Vamos a llevar al Padre Luis Toro, que el Padre Luis Toro, yo sé que él la va guiando, y yo sé que cualquier cosa él me responde, porque es un santo sacerdote que a la hora que sea, él responde, y si no responde, créanlo, porque está muy ocupado, porque es un ser muy ocupado, porque es un ser que busca las almas, las ovejas perdidas, no importa trasnocharse a la hora que sea. Entonces yo le dije al Padre Luis Toro, porque en cualquier momento yo sé que lo llame, y él me dice, bendito alabado Padre. Bendito alabado sea el Padre Celestial por colocarlo como sacerdote. De verdad, los amamos. En mi casa te aman. Mi hija te ama. Un amor profundo, Padre. Gracias porque tú liberaste también a mi papá. Tú liberaste, Padre. Muchos sacerdotes iban a compensar a mi papá, pero tú lo liberaste. Y mi padre, ¿sabes qué, hermano? En septiembre, en enero, febrero, el 3 de febrero, él murió. El padre pues vino de Barina porque está tan ocupado y el paqué y él fue. Lo confesó duró poquito. Mi papá, en el momento de la muerte, alzaba las manos, se reía. Era como si viera los ángeles venir del cielo. Mi papá murió con una sonrisa hermosa, padre. Muy hermosa. Gracias por todo. Que Dios lo bendiga. Amén. Alabemos al Señor con un aplauso. Que fuerte para el Señor. Y déjame hacer una pequeña oración en este momento, pequeña oración a Dios. Señor, gracias porque a través de tu palabra, tú nos iluminas. Ella es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Bendito sea por tu amor infinito, que quiere que todos nosotros te conozcamos y alcancemos la salvación. A ti que eres el único Dios, sea la gloria, el honor, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Vamos a comerciar y ya regresamos. Quiero agradecerle a Dios, a usted y a una señora que lo trajo al mundo, la señora Isabel Toro, por haberlo traído al mundo, porque Dios se manifestó en usted, primero haciéndolo sacerdote, luego haciéndolo misionero de la misericordia, porque sus videos me sacaron de la tumba a mí. Yo estaba desahuciado espiritualmente, físicamente, 3 doctores aquí en Tijuana no me pudieron rescatar, lo hizo Dios a través de usted por sus videos, y quiero agradecerle personalmente eso. Dios lo bendiga, Padre Toro. Voy a hacer una pregunta que me hizo un familiar mío. En el Antiguo Testamento, en Levítico 11 y Deuteronomio 14, dice que comer carne de cerdo es impuro. ¿Qué le puedo contestar a esa persona, Padre? Esa es la pregunta. Eso es verdad en el Antiguo Testamento. Eran leyes del Antiguo Testamento que la gente tenía que tomar en cuenta, pero todas esas leyes llegaron hasta Cristo. Y cuando ya viene Cristo, ya nos dice que podemos comer de todo, que ya no hay ningún problema, que no podemos estar mirando que esto no coma o que esto coma. Si usted ve, por ejemplo, Colosenses 2.16 dice Pablo que ya nosotros tenemos la libertad de los hijos de Dios y que ya no tenemos que tomar en cuenta aquella gente que nos viene a criticar por lo que nosotros comemos, que eso ya era del Antiguo Testamento. Vamos a escucharlo para que usted vea cómo dice Pablo, Colosenses 2.16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Nadie lo juzgue en comida y bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie lo venga a juzgar sobre eso. Y puede ser que sea Mateo, búsqueme a ver si es Mateo 12.15 o 15.20. Si no es una de esas, pues entonces se la quedo debiendo. Pero si es 12.15, tenemos la respuesta a su pregunta. O es 15.20, una de las dos. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y lo siguió mucha gente. Y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido. 15.20, a ver. Si no es 12.15, 15.20 y no se la quedo debiendo. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Aquí, es 15.20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Otra de las leyes eran comer con las manos, lavándose las manos. Siga. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquí. Más atrás del 20, el 16. Jesús dijo: También vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? Escuche. Lo que dice eso, otra vez. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Lo que usted se come no contamina al hombre. Dice Jesucristo en Mateo 15, desde el 15, ¿verdad? ¿Desde el 15 o desde el 14? Desde el 16. Mateo 15, desde el 16. Lo que usted se coma va a la letrina, no contamina al hombre. Mateo 15, 16. Lo que sale de la boca, eso sí, contamina al hombre. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir su palabra. Señor Dios omnipotente, muchas gracias porque a través de tu palabra podemos ver con claridad el camino a seguir. Te pedimos por los hermanos separados, para que algún día conozcan la verdad y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a Dios que cree que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Un grato placer, que la pase muy bien.